Hola, soy Gabriela Konder, soy abogada defensora de Carolina Juárez. Carolina es una persona travesti trans que fue acusada por el fiscal Mercury, que es de Mar del Tuyú, y ahí en el Partido de la Costa. Bueno, es víctima de una causa armada porque la acusaron de promoción de la prostitución sobre menores, sobre chicas que son menores, como que él las regenteaba. Bueno, la cosa es que esto fue cae detenida en enero de este año. Lo primero que hice es pedir que le tome testimonio, primero la ampliación de la indagatoria y que tome testimonio. Todavía no llamó a los testigos que yo propuse el fiscal, pasaron ya más de 5 meses, no la llamó. Después bueno, hace todo lo posible para incriminar a Carolina, que bueno, dice que ella pasa con, digamos, que se vincula con las políticas que se están llevando adelante contra las personas travestis y trans, que son por el tema de su diversidad sexual, bueno, son degeneradas. En realidad es esto, ¿sí? El fiscal la trata también de violenta, bueno, un montón de cosas que la verdad que es muy difícil reproducir lo que dice sobre Carolina. Lo que sí quiero decir es que la policía de la provincia de Buenos Aires, ya la conocemos como son de misóginos y de fóbicos respecto a las disidencias travestis, sobre todo, ¿sí? Sabemos lo que pasó en Pilar, ¿sí? con Fernández, que fue violada y fue ahogada, muerta, con su misma tanga, una chica travesti que 10 policías estuvieron imputados en ese asesinato, ¿sí? Que la mataron por ser travesti. Bueno, Carolina pasa más o menos lo mismo. La acusan por ser travesti, le arman una causa, la policía dice que va ella con una menor y en un bar y como que la ofrecía por 50 mil pesos. Esto hace un informe de la policía, un informe totalmente falso. Y con este informe Carolina está cumpliendo prisión, ¿sí? Durante estos 7 meses. Por suerte conseguimos la domiciliaria de Carolina. ¿Por qué conseguimos la domiciliaria? Por un habeas corpus, porque ¿cómo tratan a las personas travestis en el encierro? Es de lo peor. Entonces, por eso conseguimos el habeas corpus, no por otra cosa. Entonces, bueno, nada, esto. Después de todo este tiempo, abrieron los teléfonos, no hay un mensaje de Carolina promoviendo la prostitución de nadie, ¿sí? Y no hay siquiera ninguna prueba de ello. Al contrario, las menores, en ningún momento, porque abrieron uno de los teléfonos de las menores, no hay nada que indique que Carolina está, digamos, es una acusación gravísima, no hay ni una prueba contra ella. Entonces, lo que vamos a pedir, sí, y para eso, más allá de la difusión de este caso y de esta incriminación gratuita, porque Carolina está muy mal, está sufriendo ataques de pánico y un montón de cosas que traen esta acusación falsa y con cosas muy graves, es que, digamos, de toda la prueba que hay, que los jueces tengan en cuenta esto y el fiscal sostiene toda la acusación que hace y todas las pruebas falsas, que bueno, que sean objetivos, no hay un mensaje en todo el teléfono de Carolina y que la dejen en libertad.